De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Qué es la holografía? Todos hemos visto estas pequeñas etiquetas plateadas en tarjetas de crédito, en cajas de DVDs o en cromos infantiles, donde se aprecia una imagen muy detallada, además de en tres dimensiones, que aparece saliendo de sus límites, hacia afuera o hacia dentro de su marco, según sea la perspectiva, de acuerdo a la posición del espectador. Estas imágenes se llaman hologramas y se obtienen con una técnica llamada holografía. ¿Qué es la holografía? ¿Qué es una holografía? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. No sé qué es una holografía. No sé. Suena como olor. De holocausto. Debe ser de vendrá por ahí de holocausto. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. La holografía es una técnica avanzada de fotografía. Consiste en crear imágenes tridimensionales. Para esto se utiliza un rayo láser que impresiona microscópicamente una película sensible a la luz del láser. Esta imagen, al recibir la luz visible, la refleja hasta nuestros ojos como una imagen en tres dimensiones. Un holograma contiene más información sobre la forma de un objeto que una fotografía, ya que permite verla en relieve. Además, variando la posición del observador, se pueden obtener diferentes perspectivas del objeto holografiado. Y lo mejor de todo, los hologramas no necesitan ningún tipo de lentes para contemplarse desde cualquier ángulo. Por más futurista que parezcan, los hologramas tienen más de 50 años de haber sido inventados. Sin embargo, la tecnología de esta técnica es muy joven y prometedora. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.